Este es uno de los mejores museos del mundo, famoso por sus obras pictóricas, pero también alberga otro tipo de obras de arte, como esculturas, mobiliario, grabados, dibujos, medallas y monedas. La importancia del museo radica en que posee una de las mejores colecciones de sus pintores nacionales y de mayor calidad. Se dice que es el museo de las obras maestras. Aquí tienen cabida pinturas que van desde la Edad Media hasta el siglo XX, siendo los autores más importantes el Bosco, Durero, Tiziano, Tintoretto, Rubens, el Greco, Velázquez, Rivera, Murillo, Zurbarán y Goya. Un museo tan grande y con obras de tanta calidad no es sencillo de visitar en su totalidad, por lo que, a continuación, ofrecemos esta audioguía de las obras más importantes que pueden admirarse en 2 o 3 horas.